Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y justamente, hablando de inundaciones, hablando de Moreno, hablando de Las Catonas y de lo que pasó allí en estas últimas horas, estamos comunicados con Valeria. Ella es integrante del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha, que es de la zona oeste, de ahí de Las Catonas. Y queremos que nos cuentes, Valeria, por favor, buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos cuentes qué es lo que pasó y qué es lo que estaban reclamando ustedes. Porque parecería que hay lugares que para los grandes medios de comunicación no hubo inundación, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Es como vos decís, no salía ningún medio, que acá toda la zona de Morena, la zona de Catona, de Pfizer y de Bon Giovanni, donde nosotros también tenemos el merendero, y que fue un proceso de lucha bastante largo con una toma, se inunda constantemente. Con esta ya es la tercera inundación que viene en el año, los vecinos pierden absolutamente todo lo que tienen, el municipio no se hace presente. Nosotros hicimos una movilización a principio de año donde habíamos tenido el compromiso del municipio de hacer todo el encajotado de las calles y hacer una obra de menor envergadura, que era un zanjeado por el arroyo para que el agua pueda correr su curso. Pero bueno, no se terminó realizando, y bueno, a raíz de eso tenemos muchos evacuados acá en la zona de Moreno. Forma espontánea se acercan a las escuelas, que tampoco tienen demasiados recursos por la situación en que están las escuelas acá de Moreno, pero brindan lo que tienen. Y bueno, con varias organizaciones nos autogestionamos para poder sostener la situación de los evacuados. Ahora, puntualmente, allí el origen de las inundaciones, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué, hay arroyos, hay ríos que pasan por allí? Digo, para nuestra audiencia que quizá no conoce la zona. Claro, no, sí, hay arroyos que pasan por acá, hasta el arroyo Catonas, y hay varios afluentes del Reconquista también que pasan por acá, por la zona de Moreno. Y el problema es la cantidad de basura que está en forma estancada, y que en realidad en los barrios nuevos que se fueron abriendo, los mismos vecinos, no hay obras de infraestructura mínimas, condiciones mínimas, indispensables que necesitan los vecinos para vivir, más los basurales que se acumulan a la orilla de los arroyos, generan un estancamiento. Y bueno, después que no están hechas las obras fluviales que debieran estar hechas en el Reconquista y en el río Luján. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó hoy entonces, Valeria? Lo que pasó hoy es que los vecinos, cansados de esta situación, que están en la zona lindera del arroyo, no recibieron ningún tipo de respuesta del municipio. En forma espontánea fueron a cortar la ruta 23, que es la que tienen más cerca. Anoche habían hecho un corte, les habían pedido como mínimo tener colchones y un lugar seco donde dormir, y les llegaron 19 colchones para 90 de las familias que están en la escuela 70. Y entonces hoy a la mañana decidieron volver a cortar la ruta, y en ese interín llegaba un docente que vio el corte de ruta, el vicedirector del Jardín 909 de Trujuy, uh-huh, y dos vecinos que se acercaron a una cuadra donde estaba el corte y donde estaba la policía a preguntar qué estaba pasando, y la policía los golpea y se los lleva detenidos. Sí. Los vecinos son Verónica Aguirre y Cristian Redes, y el vicedirector del Jardín 909 se llama Walter Carrera. Ajá. ¿Y todavía siguen detenidos? Siguen detenidos, pero estamos enfrente de la comisaría en este momento. Se acercaron varias organizaciones, todas las estamos acá en Moreno, uh-huh, más gente de la Correpi, y Salil, que es aún un abogado de la Correpi. Sí, sí. Están tratando de que libren a los compañeros. En un momento se trata de trasladar de la comisaría de Rodríguez. Con unos vecinos tratamos de impedir que se lo traslade, y por cuestiones de seguridad de los compañeros, de los vecinos, y fuimos reprimidos con balas de goma y gas pimienta, y bueno, no pudimos evitar que se lo llevaran, se lo trasladaron, pero ahora ya están de vuelta acá y posiblemente ya lo liberen. Bien, ¿y muchos compañeros y compañeras heridas ahí? No, heridos de gravedad no hay nadie, pero bueno, hay mujeres embarazadas, nenes, de todas las edades, vecinos, vecinas que son de acá del barrio, que bueno, tuvieron que correr, la policía golpeó a una mujer con discapacidad, uh-huh. Y también, bueno, las personas que obviamente que las detuvieron, las amarraron bastante para subirla al patrullero y para detenerla. Pero una represión brutal por una situación que genera la violencia que genera, la decide el mismo Estado, ¿no? Sí. Claro. Bien, Valeria, te agradecemos esta comunicación, queríamos darlo a conocer porque evidentemente, así como vos comentaste al principio, no salió en ningún medio que esa zona también había sufrido la inundación, es obvio que seguro no va a salir tampoco que los reprimieron cuando fueron a reclamar. Así que por lo menos por aquí, por nuestros medios, vamos a poner al tanto a los oyentes sobre también lo que está pasando allí en Las Catonas. Así que te agradezco la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. De tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero, me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala y es por eso que te quiero tanto. Mas si das la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Por la mala y es por eso que te quiero tanto, mas si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira, miénteme más que me hace tu maldad feliz. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de